Todo mundo grite conmigo, Señor, manda el fuego. A todo el mundo aquí, así. Oh Dios de fuego limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego hoy. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy. Que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad. Que haya en ti revolución, manda el fuego hoy, manda. Rogamos ver, mándalo. Que llene todo nuestro ser. Manda el fuego hoy, con gracia para el mundo amar, con fuerza para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego hoy. Escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy. Manda el fuego hoy, que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad. Que haya en ti revolución. Manda el fuego. Vamos a empezar a brincar. ¡Todo mundo! ¡Yeah! ¡Allá atrás! ¡A brincar! ¡Fuego! ¡Bien, amigos! ¡Sí! ¡Manda el fuego! ¡Manda el fuego! Queremos fuego, yo quiero fuego, fuego, fuego del cielo. Queremos fuego, ahora dese una vueltecita. Que se oiga un clamor al cielo, Señor. y diga: Señor, manda fuego sobre México, el fuego de tu visitación.